dos años después del estallido social más simbólico que ha vivido el país, organizaciones sociales, sindicatos y distintos sectores de la sociedad recuerdan el inicio de la lucha por la construcción de un nuevo país, uno en el que la vida sea digna para absolutamente todas las comunidades que lo habitan. El 28 de abril de 2021, el pueblo colombiano alzó su voz para manifestar su inconformidad y confrontar al régimen del entonces mandatario Iván Duque. Ese 28 de abril hoy es recordado como el día más importante para la historia de la participación ciudadana en Colombia. Desde entonces, los diversos gremios, organizaciones, sindicatos y comunidades que viven y sienten el país desde sus territorios de manera diferente, se unieron e hicieron de sus luchas una misma. Es por eso que hoy, desde este espacio sonoro, damos la voz a ellos, a quienes contribuyeron a que más de 50.000 colombianos salieran a las calles a exigir las garantías que cada uno de sus grupos sociales necesitaba. Para los distintos gremios y organizaciones sociales, el estallido social del 2021 fue la base para el comienzo de la construcción de una nueva democracia, de un país en donde las distinciones de clase fueran menores. A dos años del estallido, algunas de estas organizaciones dan testimonios de los logros y los procesos de progreso que se gestan hoy tras la llegada de Gustavo Petro al gobierno. Jorge Enrique Rodríguez, líder de la Federación General del Trabajo del Cauca, GTC Cauca, cuenta cómo desde el cambio de mandato y las nuevas políticas del gobierno ha visto transformaciones en temas correspondientes a salud, educación y trabajo. Las transformaciones que colocamos presidente del cambio, presidente progresista alternativo, estamos en el gobierno del cambio, pero tenemos que apoyar las reformas estructurales, salud, educación, reforma laboral, reforma pensional. Hoy todos los sectores tenemos que unificarnos como en el estallido social por la defensa de estas reformas estructurales que van a beneficiar a todo el pueblo colombiano, no a un sector como tenían ellos, venían legislando a favor de la oligarquía empresaria. Hoy es la oportunidad de nosotros, hoy está gobernando el pueblo y vamos a exigir el respeto de la legislación para favorecer al pueblo, a los sectores deprimidos, a los sectores que hemos sido excluidos aquí en Colombia. Tenemos un gobierno progresista, han habido transformaciones, la apertura de la frontera con Venezuela, hoy con nuestros hermanos venezolanos se está restableciendo el Tratado de Escazú, de medio ambiente, vienen haciendo transformaciones, el campesino sujeto de derechos, que no habían pasado en los anteriores gobiernos porque estaban legislando en contra del pueblo, en contra de campesinos, afroindígenas, sectores excluidos. Hoy estamos gobernando y tenemos que respaldar las reformas del gobierno del cambio. Y es que, así como el sector laboral percibe cambios estructurales, otras organizaciones como movimientos feministas que durante el estallido social sumaron su voz a las peticiones del Comité del Paro Nacional, como la reducción de las desigualdades, brechas de género en poblaciones indígenas y afrocolombianas y la exigencia de una vida libre de violencias, también advierten procesos de transformación y participación activa de las mujeres. María Elena Rivera es coordinadora zonal del movimiento feminista Insurrectas y hoy recuerda parte de lo vivido el 28 de abril del 2021 y las acciones que hicieron posible que actualmente se denote un avance en el pensamiento de la sociedad sobre las formas de participación femenina. El estallido social fue, digamos, el que toda la gente, en palabras muy coloquiales, abrieran los ojos frente a una problemática que estaba abrumando al país en su momento. Que a día de hoy haya un gobierno alternativo, que el que haya llegado Petro a día de hoy a ser presidente tiene que ver mucho con ese estallido social y con todo el apoyo que le dio la gente, pues al no querer seguir en lo mismo, sino poder cambiar de línea y, digamos, ver qué pasaba en un gobierno nuevo. Y como movimiento, creo que el reconocimiento de que las mujeres tenemos una voz política es muy importante y que se reconozca que nuestros cuerpos de mujeres luchan de una manera diferente, porque las violencias que vivimos es muy diferente a lo que podría vivir un hombre en el marco de una movilización social. Si bien el estallido social es visto por estas organizaciones como un ente transformador, persisten necesidades que durante años se han vivido y no han sido atendidas. Es el caso de la educación pública. Pilar Andrea Campo, representante ante el Consejo Superior de la Universidad del Cauca, desde su posición como líder estudiantil, nos cuenta sobre las garantías que exige hoy, 2 años después del estallido social. La Universidad del Cauca, igual que muchas IES a nivel nacional, presentan un déficit presupuestal bastante alto, y eso no es de ahorita, eso ha sido de décadas. Y también se, digamos, acrecentó a raíz de la Ley 30, ¿no? Entonces, por eso hay la exigencia a nivel nacional, la reforma integral a la Ley 30 y no solamente a los artículos 86 y 87, que son los del presupuesto, y que eso también, digamos, tenga un trasfondo de poder empezar a estructurar nuevas cosas de cómo queremos construir una universidad diferente. Y esa universidad diferente, digamos, se ha quedado muy corta en el tema de la inclusión y en el tema del bienestar universitario. La pertinencia académica, el acceso y la permanencia de los estudiantes. Por eso nosotros, digamos, son las banderas actuales, pero que tienen un trasfondo, y es que, digamos, todos los diálogos y los acuerdos que tuvimos a nivel nacional con el Ministerio de Educación, con los anteriores gobiernos, los anteriores ex-rectores, pues, digamos, no han tenido realmente unas soluciones concretas o que apacigüen las necesidades de los estudiantes, ¿no? Cada vez somos más estudiantes con menos profesores, cada vez somos más estudiantes con menos aulas, cada vez somos más estudiantes con menos oportunidades de almorzar en un restaurante estudiantil con bajos precios y con precios cómodos para nosotros, por lo menos. Cada vez nos cierran más los espacios de discusión política, cada vez nos cierran más los espacios para nuestros actos culturales.